28 de septiembre de 1867 en Canadá. Toronto se convierte en la capital de Ontario. 28 de septiembre de 1884 en Liverpool se inaugura el estadio Anfield, actual casa del Liverpool Football Club. El 28 de septiembre de 1895 muere Louis Pasteur, químico francés, iniciador de la microbiología, quien había nacido en 1822. La palabra pasteurización viene de este gran químico, Pasteur, Louis Pasteur. 28 de septiembre de 1901 nace Ed Sullivan, presentador de televisión estadounidense, quien falleció en 1974. 28 de septiembre del año 1918 nace Ángel Labruna, futbolista y entrenador argentino, quien fallecería en 1983. En 1928, el bacteriólogo británico Alexander Fleming descubre la penicilina. En 1934 nace Brigitte Bardot, actriz francesa. El 28 de septiembre de 1951, golpe de Estado en Argentina contra el general Juan Domingo Perón. En 1967 nace Mira Sorvino, actriz estadounidense. El 28 de septiembre de 1989 muere Ferdinand Marcos, dictador filipino, quien había nacido en 1917. 28 de septiembre de 2004, Juanes, cantante y compositor colombiano, publica su álbum Mi Sangre, donde aparece la canción La Camisa Negra, éxito mundial. Y finalmente, el 28 de septiembre de 2019, muere José José, cantante y actor mexicano, quien había nacido en 1948. Hechos importantes sucedidos un 28 de septiembre. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Es con Donna Lewis, I Love You, Always, Forever. Feels like I'm standing on the timeless stream of light mists of pale ambrose. Feels like I'm lost in a deep cloud of heavenly scent, touching En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. Easy to Love, canción de Leo Sayer, una balada de los 70 que escuchan en Estrellas de Medianoche a través de emisora cultural de Pereira 97.7, todas las noches de 11 a 3. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios, lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Él es John Lennon. And the land is dark. Pero la canción no es original de él. Es de un artista del que vamos a hablar. Simplemente esa canción de John Lennon es una de las 400 versiones que se han grabado con diferentes artistas en el mundo de la canción Stand By Me. La canción más emblemática del cantante Ben E. King, que nació en una fecha como hoy, 28 de septiembre de 1938. cantante de soul y rhythm and blues, Benny King, quien perteneció a la agrupación The Drifters, un grupo que se creó por allá en el año 1953 y que aún sigue vigente. Como solista, Benny King fue cantante y compositor de esta canción que escuchamos al fondo, en esa oportunidad en versión de John Lennon. Canción Stand By Me, que figuró en listas de Billboard tanto en 1961, cuando se lanzó por primera vez, como en 1986, cuando se utilizó como tema central de la película homónima, es decir, la película Stand By Me. En 1987, Stand By Me apareció en un comercial europeo de jeans Levi's 501. Por este comercial, posteriormente la canción llegó al número uno en Inglaterra en ese año 1987. Es decir, se relanzó en Estados Unidos por la película homónima y se relanzó en Inglaterra y en el Reino Unido en general por el comercial de jeans Levi's 501. En 2012 se estimó que las regalías de Stand By Me habían superado los 22 millones de dólares, lo que la convirtió en la sexta canción con mayores ganancias en su época. El 50% de las regalías se pagaron a Benny King, que fue uno de los tres compositores de la canción. La canción fue incluida en el Registro Nacional de Grabaciones por la Biblioteca del Congreso por ser cultural, histórica o estéticamente significativa. Entre las más de 400 versiones que ha tenido Stand By Me está esta versión de John Lennon. Esta versión de John Lennon fue del año 1975. Benny King nació en una fecha como esta, 28 de septiembre de 1938, y murió en el Centro Médico de la Universidad de Hackensack, en New Jersey, el 30 de abril de 2015, hace 8 años. Tenía 72 años. Una balada de los 80 en Estrellas de Medianoche. Aquí esa canción de Benny King, la canción más emblemática de este cantante, que estaría de cumpleaños hoy. El tema Stand By Me. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me, stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me. And by me, oh, stand now, stand by me, stand by me. Mm-hmm.

love a woman, let her hold you till you know how she needs to be touched. You gotta breathe her, really taste her, till you can feel her in your blood. And when you can see your unborn children in her eyes, you know you really love a woman. When you love a woman, you tell her that she's really wanted. When you love a woman, you tell her that she's del álbum Juan de Marco, de la película, canción del canadiense Bryan Adams, Have You Ever Really Loved a Woman? 5, 4, 3, 2, 1. En Estrellas de Medianoche, ¿cuáles fueron las 5 canciones más destacadas en una fecha como esta? En una fecha como esta, 28 de septiembre, año 2013, hace 10 años, las 5 canciones más importantes en Billboard. Número 5. Permanecía estable. El DJ sueco Avicii. Y en la parte vocal, Aloe Black. Wake Me Up. Lugar número 4. Hace 10 años en Billboard. Bajaba 2 puestos. Blurred Lines. Robin Thicke. Con T.I. y Pharrell Williams. La canción número 3 permanecía estable. Una cantante que para entonces tenía 17 años. Nació en Nueva Zelanda, Lord. Royals. I got the eye of the tiger.

I'm a bluebird, I'm a bluebird, I'm a bluebird. Yeah, yeah, yeah. Bluebird, bluebird, ah. Bluebird, bluebird, ah. Bluebird, fly away through the midnight. De medianoche, una power ballad. Find a line.

En Estrellas de Medianoche, una balada de los 70. The feelings in your heart. Just close your eyes, no one will mind. If we're to fall in love, this first time. Don't be afraid of love. Don't be afraid of love. Don't be afraid. It's the first time, the first time. Estrellas de Medianoche, una balada siglo XXI. Once I was 7 years